día 6 de enero hicimos una reunión informativa, obviamente esta no es la mejor época para los temas políticos, ¿no? Si bien quizás la política es la que invade y debería preocuparnos a todos los argentinos, ¿no? Pero el 6 de enero hicimos una reunión donde poco hicimos análisis de la situación local, regional y nacional y de qué manera íbamos a ir acompañando este proceso nuevo que surge a partir de la definición del doctor Duhalde de ser candidato a presidente, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó al doctor Duhalde, que decía que se había retirado y ahora volvió? Supongo que el sentimiento que le ha dado a él es lo que le ha dado quizá muchos de sus militantes también, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo creo que hay una profunda, creo que estamos en vísperas de creo que se está a la vista, está una profunda pérdida de la capacidad de gobierno de reaccionar y dar respuesta a la necesidad que tiene la sociedad argentina, por no decir ya que hay una pérdida de poder importante, ¿no? Si este gobierno, para poner un ejemplo, debe salir a buscar a una jueza con un vehículo de la policía, con un coche policial, lo cual, independientemente de eso, me parece un despropósito, significa el grado de aislación que tiene de la sociedad y el grado de perjuicio que le genera no solo al actual gobierno, sino al conjunto de los argentinos, en la medida de que esto ha generado repudio en el conjunto de los países del mundo que miran esta situación que pasa, ¿no? Evidentemente la bravuconada de este gobierno, en realidad, como diríamos que lo están batallando en el aire, ¿no? Un poco el doctor Duhalde, que nosotros desde hace tiempo le hemos planteando la necesidad de que sea candidato, creo que es un hombre que estaría en condiciones de enfrentar una situación bastante complicada que se va generando a partir de que ya va, se viene generando, que gira, y probablemente se profundice en los próximos tiempos, ¿no? Uh-huh. Por un tema menor de la reserva. No es una cuestión menor para la perspectiva futura, ¿no? Claro, claro, claro. Domingo, además, consultarlo. Ustedes están trabajando en la séptima sección electoral, digamos, cerrados a este distrito, pero también seguramente se está trabajando en la quinta con lo que es Jerónimo Venegas, se está trabajando también con otros líderes en toda la provincia de Buenos Aires. Sí, estamos en contacto con toda la provincia. Nosotros creemos que, yo es una verdad que sea de perogrullo, nosotros, en el caso personal mío, yo no voy a integrar ninguna lista. Simplemente lo que estoy haciendo es que creo que este país, que no merece estar en la situación que se encuentra, tiene que encontrar una salida y yo tengo el firme convencimiento de que el doctor Duhalde es el hombre que nos puede dar un empujón para salir adelante. Y en esto obviamente estamos armando una estructura, obviamente provincial en principio, y el propio nombre de Confederación habla de una organización a nivel nacional, no solamente para la provincia de Buenos Aires, si bien nosotros vamos a trabajar en esta provincia, ¿no? Ya tenemos contacto con muchos dirigentes de la sección electoral y la semana próxima va a haber un acto en la ciudad de Mar del Plata donde se va a presentar probablemente un vehículo que en realidad es un vehículo simbólico, no tiene ninguna importancia, pero que bueno, en fin, va a ser va a marcar un elemento más de la firme voluntad del doctor Duhalde de ser candidato presidente, ¿no? Lo cual a nosotros nos alegra mucho y a mucha gente, lentamente nosotros sabemos que el doctor Duhalde debe soportar en campañas de formación muy importante en su vida política. Fueron a la justicia, no pudieron demostrar nada, tanto el impresentable de Delía, que es un elemento sumamente perjudicial para la salud de los argentinos, y aún la doctora Carrió, que también tenía una posición crítica, no pudieron demostrar absolutamente nada. Hoy sabemos que la situación quizás no es el mejor, hoy el doctor Duhalde no sea el número uno, pero aquí falta un año y medio de campaña y vamos a ir a trabajar para que realmente cuando se tenga que definir esta situación la definamos correctamente y el doctor sea el próximo presidente. Acá ya para ir finalizando, Mingo, ¿se está reuniendo a políticos con experiencia, a gente sin experiencia? ¿Qué es lo que se está está apuntando a gente nueva? Obviamente siempre hay montones de hombres y mujeres que han participado en la vida política hace tiempo, pero llamativamente, creo que el hecho del trabajo que hemos realizado ha hecho que se ha acercado mucha gente joven y que soportamos fuertemente que en el tema local haya una agrupación fortalecida por la incorporación de gente nueva, gente joven. Y tampoco nosotros somos, en esto somos egoístas, al contrario, queremos que quizá haya otros sectores que también compartan esta misma visión del doctor Duhalde, y no hay impedimento para lanzar otra agrupación que apoye la candidatura del doctor Duhalde. Si nosotros no queremos ser los dueños de la verdad de esto, no tenemos la verdad revelada. Estamos abiertos a que quiera sumarse con nosotros, que se sume. Y si no le gusta porque tal persona diciendo no le gusta, en fin, queda en su agrupación, porque acá se trata de sumar esfuerzo para definir cuando haya que definir la elección. Así que eso estamos muy abiertos, y en los próximos tiempos, que van a ser a partir de febrero, obviamente, vamos marcando cómo esta agrupación va a ir creciendo y cómo se va desarrollando.